palomar que tenía. El gavilán se ha llevado ahí las mejores palomas, y yo estoy desconsolado de un palomar que tenía. El gavilán se ha llevado ahí las mejores palomas, y yo estoy desconsolado. Yo lo quiero muerto, le puse una trampa. Yo lo quiero muerto, le puse una trampa. Yo lo quiero muerto, le puse una trampa. Dicen lo que lo han visto, hay que robar de repente, pero muy poco se asoma, porque le teme a la muerte. Dicen lo que lo han visto, hay que robar de repente, pero muy poco se asoma, porque le teme a la muerte. Yo lo quiero muerto, le puse una trampa. Yo lo quiero muerto, le puse una trampa. Yo lo quiero muerto, le puse una trampa.